o para dejar sonando de fondo en el interior de su hogar o su celular o su transporte de ocasión. Cielo parcialmente despejado sobre los edificios de la ancha avenida Alberdi. 16 grados 5, la humedad del 40%. Día jueves complicado que lentamente se va esfumando. Agradecemos los mensajes entre semana y esperamos multiplicarlos. Ahora sí, comenzamos oficialmente el noveno programa ya de la temporada en la casa, la vecindad radio, en este programa único en su tipo dedicado al Nene Maravilla y que comienza de la siguiente manera. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Attention, cause I be with my dogs. I done traveled like 10,000 miles, looking for someone to match my style. It always end up not working out, cause they not ready for my lifestyle. Is you the one I can talk to? Is you the one I can call, boo? Cause baby, I think I deserve you. I promise I'm never gonna dog you. I know you're tired of me, know you're tired of me. One more chance, I'ma make you proud of me. I'll never give my love away, baby, even if it's going down. I just got some damn bad intentions. I got some secrets I forgot to mention. intentions. Got some secrets that I forgot to mention. Baby, listen up. We've been through pain, but been through most of said, but we promise to always tell how we feel. When they get high, we get cooler. Put the past behind us, move on to the future. Can't listen to rumors made up by computers. You show me the best of your brain like a tutor. Deep down inside, I really wanna tell you. When I pray for me, I pray we stay together. Show me your emotions, tell me all your feelings. Don't be scared to tell me whatever. I made mistakes, you made mistakes. You know that we can't be mad forever. And I didn't like that little game that we played. I know that we gon' get better. From the first time I met you, knew that you was special. Told you to hold me down and never let up. When I had to sit down, you was writing letters. You told me to think about us, don't be selfish. Lay on your back, give it to me, I need it. I didn't have bad intention when I cheated. Put your head on my shoulder like it's Tempur-Pedic. With no doubt, you know I got her back, I won't leave her. Nicky Heaton, ¿recuerdan este nombre? Porque probablemente la empieces a ver por todos lados con tan solo 20 años y sin ningún álbum en el mercado, ya tiene 2 millones de seguidores en las redes sociales. Escuchamos esta canción, su debut, Bad Intentions. Regresamos con más. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? I'ma be a bitch for life. If they try you, they got to die. Baby, put one on the sky. What we got, they can't deny. Put your diamonds in the light and let them see you shine bright. Fight them hoes. Pull up with my mini. Pull up with my mini. Pull up with my mini. Fuck them hoes. este Guantánamo musical. Escuchamos con este, cumpliendo a su agenda de tema cada 15 días, a Nicki Minaj, con este estreno, acompañado de Future, el rapero norteamericano, You Da Baddest. Nicki Minaj, Future. Thought about the other on my side. We out here hustling, risking our life. Feel cocaine up in your ties. We had to make it across the line. Damn near didn't make it through them nights. I watched the bloody tears fall from your eyes. You just wanna live a nigga life. Sitting in a helicopter, I can touch the sky. Fuck them hoes. I'll show you. Call it all for nothing, but I'd rather be nothing to you than be a part of something, of something that I didn't do. Best to you. Do you really want to? I can be the only one. Did he even know it? Who can be the best to you? Be the best to you. Radio, escuchamos al rey Midas del pop negro contemporáneo y su banda Blood Orange con este tema de su último disco, Best to You. Justin Bieber. nightmare, the shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. De esta banda de moda del 2000, hablamos de Blink White en Chichu 182, que con esta canción mostraba un cambio drástico en el optimismo de la banda y ese pop gracioso por el que se los conocía muta por un sonido más espeso, más oscuro. No te vayas, ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Y sí, piensa bien, estamos. Thank you.

¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? I'll show you. Dígame, ¿cuánto fuma usted por día? Mucho. Ayer me acordé de vos. Pará. Nada que no te guste. La ley lo dice muy claro. Chicas, ¿qué hacen? Puta madre que lo parió. Técnica muy eficaz para eliminar la descendencia de un cigarro. ¿Qué hiciste? ¿Conseguiste bombachas? ¡Chicas! Dame un Michigan suave. ¡Dale, chabón! ¡Ya va, pará! ¿Sabías que cotizás a 32% en bolsa? Si fumas, deja. It's just a cigarette and it cannot be that bad. Solo un cigarrillo, nos canta dulcemente Chelsea Princess, aunque parece mucho no importarle su salud, sobre todo en el video del año 2012. Más humo de la mano de Chelsea Nickel con este space pop titulado Cigarette Duet. Thank you. rompe el parlante de FM La Vecindad, FM no, Radio La Vecindad.com, super lógico. Es el noveno, el octavo tema de Gulp, primer álbum de estudio de Los Redonditos de Ricota de 1985. Obviamente fue compuesto por Solari, como todos los temas. Los primeros registros de Superlógico datan del año 1982, ese mismo año que fue registrado para el demo RCA, y sin embargo nunca fue editado. Nosotros aquí escuchamos a la mantis religiosa Superlógico, el crudo original, y de esta forma nos vamos despidiendo por el día de hoy en esto que es el único programa de culto de Justin Bieber, en su emisión número 9, aquí por el aire digital de RadioVecindad.com. Escuchando. Bien. No le haría el amor a Justin Bieber. Y ahora sí, queridos oyentes, lentamente se va esfumando el programa del día de hoy. Llegó la hora de despedirse y desearles un buen retorno a sus hogares. Siendo las 19 horas 56 minutos, los dejamos con la programación del día jueves de esta emisora local del barrio de Caballito. Ya llegan papas al horno. Ya llega papas al horno. Para mañana nubes y sol. Día cálido y agradable. Sábado sol parcial, 20 grados llegará la temperatura máxima. Para el domingo ya, agradable también. En la ciudad espacial, la más rica del país per cápita. Donde nosotros, desde aquí, sin un peso, pero felices, nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Obviamente, Justin Bieber mediante. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying over you, well I ain't. Wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care but don't. But you still hit my phone, yeah. I'm moving on, and I think you should be something. I don't wanna fall back. Maybe you should know that my mama don't like you, but she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong, but I've been so caught up in my job. Can you see what's going on? But now I know I'm better sleeping on my own. Cause you feel like the way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. Maybe you think that I'm still holding on to something. You should go and love yourself. But when you told me that you hated my friend, only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, you try to make me forget where I came from. You wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. Baby, I'll be moving on, and I think it should be something. I don't wanna fall back. Maybe you should know that my mama don't like you, she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong, but I've been so caught up in my job. Didn't see what's going on.